Estás a punto de iniciar un viaje a la velocidad del sonido, hacia una nueva realidad en la que ciencia, tecnología, naturaleza y humanidad se funden en armonía creando un nuevo mundo. Si hay algún humano a bordo, por favor, desabrocha el cinturón y déjate llevar. Bienvenido a Nación Digital. Era Cibor. Tu Nación Digital. Era Cibor. Muy buenos días y bienvenidos una vez más, una edición más a Tu Nación Digital. Hoy hablaremos sobre la importancia de la voz en el marketing. Para ello contaremos con Noemí Carrión. Escribe ella en su web que después de más de 25 años pisando escenarios, platós de televisión, estudios de radio y de grabación, un día decidió pasar al siguiente nivel. Sintió una poderosa llamada que le impulsaba a compartir con el mundo todo el conocimiento y la experiencia adquiridos durante toda una vida de profesión. Como cantante, locutora de publicidad y actriz de doblaje, ha aprendido mucho sobre la voz, la comunicación, el carisma, el talento, el liderazgo y el trabajo en equipo. Sin embargo, la esencia y el auténtico poder lo ha aprendido a través del amor y la pasión que siente por nuestro principal instrumento de comunicación. Buenos días, doctor Javier Mauri. Muy buenos días, querida compañera. Muy buenos días, audiencia de Radio Merena. Efectivamente, así es. La voz hoy en nuestro sistema, en nuestra cultura, es un elemento muy importante y cada día tiene más vigencia. Noemí Carrión, muy buenos días, compañera. Buenos días, Javier. Buenos días, Loli. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues encantado de tenerte por aquí. Bienvenida a esta tu casa. Gracias. Yo quería empezar por tu función, tu objetivo, que es ayudar a las organizaciones y a los equipos a desarrollar sus habilidades comunicativas gracias al poder de la voz. En este sentido, los talleres de voz que tú organizas van más allá que el típico entrenamiento para oradores, ya que es una formación especializada de alto impacto que facilita a las personas el proceso de sentirse más cómodas y seguras con su voz al hablar en público. Aprenderán a aliviar sus nervios y a modular su voz para ser más persuasivos, conectando con la audiencia a través del sonido de su propia voz. Noemí, ¿sabemos sacarle partido a nuestra voz? No. Respuesta clara y directa. Respuesta muy clara, no. La verdad es que es la gran olvidada. Lamentablemente no se ha prestado la suficiente importancia o atención a lo que es el principal instrumento de comunicación, que es que supone además casi el 40% del impacto emocional de la comunicación, y normalmente se suele dejar al azar, no se trabaja. Se trabaja muchísimo el contenido, que fíjate que es solamente un 7% del impacto, pero incluso se puede trabajar el lenguaje no verbal, el tema del cuerpo, de los gestos, pero la voz no se suele trabajar todo lo que se podría trabajar para sacarle un partido maravilloso. Si es que tenemos ahí una herramienta fantástica para poder impactar, para poder aportar muchísimo más valor a las personas en nuestro trabajo, en nuestra vida personal, etcétera. Yo tengo una curiosidad personal. El timbre de voz, la intensidad, el volumen de la voz, ¿eso es posible modificarlo, modularlo para una persona que se ha criado, o sea, que ha desarrollado toda su vida en una cultura local donde se acostumbra a hablar en un tono de voz, en un volumen de voz excesivamente alto? ¿Eso se puede modular? Sí, por supuesto. Además, lo dices muy bien. El tema el tema cultural donde una persona se ha criado influye muchísimo en la forma de utilizar su voz. Pero sí, claro, son elementos que se pueden cambiar. Bueno, tienes un ejemplo estupendo en La Dama de Hierro, ¿no? Margaret Thatcher, que estuvo trabajando su voz precisamente porque tenía una voz muy chillona, tenía una voz muy aguda y consiguió el poder bajar ese tono un poquito más grave para infundir un poquito más de seguridad, de confianza y resultar más seria y más creíble. Pasando ya al mundo de la empresa y porque luego quiero ahondar un poquito en los talleres que tú programas, ¿en nuestra empresa se le da o se le está dando la importancia que tiene la voz? Pues yo trato, esa es mi función y mi misión, trato de que así sea. Estoy tratando de mostrar la importancia, ya no solo la importancia, sino la tremenda utilidad práctica que supone el sonido de la voz para las empresas. Es una herramienta muy importante de marketing, precisamente, y de marca personal, porque la voz, al fin y al cabo, es el sonido de quién eres y es la huella que estás dejando en los demás. El famoso liderazgo en las empresas, en los grupos de trabajo, en los equipos de trabajo. ¿Cómo se configura la voz del líder ahí? ¿Cómo se configura? Pues la voz del líder realmente tiene que ser congruente con su mensaje, tiene que ser coherente también con sus gestos, con su lenguaje no verbal. Muchas veces el mensaje y el lenguaje no verbal queda aparte de la voz y esto un líder no se lo puede permitir. Realmente un líder tiene que ser coherente en sus tres formas de comunicación para tener una comunicación altamente impactante, altamente influyente y, por supuesto, infundir esa credibilidad que necesita un buen líder. Tú en tu web presentas una serie de talleres formativos, vamos a comentarlos si te parece. ¿Cómo emprender llevando la voz cantante? ¿Qué significa? Bien, esto no son talleres, son conferencias. Son conferencias además cantadas, porque mis conferencias no son normales, por así decirlo. Para mí, por mi profesión también a lo largo de mi vida entera, porque llego con un micrófono en la mano desde que tengo uso de razón, y mi vida ha sido realmente todo lo que tiene que ver con la voz, primero como cantante, luego como locutora, luego utilicé todo el tema del coaching también para poder ayudar a otros a utilizar su propia voz. Pero claro, me he pasado toda la vida entre música. Y entonces, digo, si voy a hablar de la voz, no puedo hacer conferencias sin utilizar la voz y sin hacer utilizar a las personas que están en ese momento asistiendo a la conferencia, que puedan además sentirlo y puedan explorarlo y puedan practicarlo también ellos, ¿no? Entonces son conferencias cantadas en las que no es que esté todo el rato cantando, pero sí que el hilo conductor pues es la música y la voz en todas sus manifestaciones. ¿Haces también entonces musicoterapia? Bueno, yo no me atrevería a entrar en términos, no me gusta etiquetar, pero bueno, cada cual se lleva una experiencia. Y bueno, es posible que algo de terapia pueda hacer. Luego tienes otra músico conferencia, por llamarlo así, por definirlo así. La voz, el sonido de quién eres. Es como si tú lo explicas en tu web, hacer de tu voz tu marca personal, tu tarjeta de visita, ¿no? Así es tu carnet de identidad sonoro. Y al final tu voz determina cómo te perciben los demás. Pero aún más importante es la percepción que tienes a través de la voz de ti mismo. Y a mí me gusta decir que la voz es como una huella dactilar, porque no existen dos voces iguales. Tu voz es única en el mundo. No hay nadie con tu voz. Y eso me parece maravilloso. Además, un elemento diferenciador tan valioso y que no se está utilizando. No estamos utilizando la voz con todas las capacidades que tiene. Y no se trata además de decir, no, yo es que, uy, a mí se me da fatal, o a mí es que lo de, a lo mejor de cantar o ser expresivo con mi voz, pues no va conmigo. Bueno, es porque no lo ha explorado y no conoce realmente cómo es el sonido de su voz, qué cosas puede llegar a hacer con ella. Yo personalmente opino que no somos conscientes de la importancia que tiene nuestra voz. Creo que lo has definido perfectamente. Es como una huella sónica, digital. Uh-huh. Te quería preguntar qué mitos, qué bulos hay alrededor de la voz. Por ejemplo, hay uno que al menos por aquí por el sur y por uh-huh. España quizá un poco menos, pero pienso que también, cuanto más alto hable, mejor se me escucha y más razón llevo. Mitos como ese con que tú te hayas encontrado, ¿cuáles son los más significativos? Pues, a ver, mitos sobre la voz. Bueno, lo que más me encuentro son limitaciones. Uh-huh. Son mitos y son creencias que la gente tiene sobre su voz, ¿no? Yo es que tengo una voz afónica, por ejemplo. Pues no. Probablemente si vas al otorrino, pues probablemente esté pasando algo ahí. Claro, no es que tú tengas la voz afónica. Hay personas que tienen la voz afónica durante muchísimos años y se creen que su voz es así, pues no tiene por qué ser así, a no ser que tengas algún tipo de lesión o, en fin, y siempre se puede tratar. Pero mitos, me gusta mucho ese que has puesto, porque el de que cuanto más alto hablo, mejor la gente me escucha. Porque hay un estudio precisamente uh-huh. que habla de que las personas que hablan de una manera más suave, más con un volumen más modulado, son más escuchadas. O sea que desde luego el mito no es real. Se escucha muchísimo mejor, con muchísima más atención, a una persona que tiene un volumen pues normal, sin gritar, que a otro tipo de persona. Pierden la credibilidad. Cuando escuchas a una persona elevar la voz, automáticamente la credibilidad va bajando proporcionalmente. Uh-huh. Una preguntita. Ahora que nadie nos escucha. A ver. entre tú y yo. Exactamente. Con tu experiencia profesional que tienes sobre este tema, que es muchísimo, eres una auténtica experta en el tema de cómo utilizar nuestra voz. ¿Tú dirías que nuestros dirigentes políticos saben usar la voz? Uf, no. También te lo digo claro, no. Yo cuando están en los debates me echo las manos a la cabeza. Lo primero, porque no vocalizan. Hay algunos políticos que dices, pero madre mía, si es que está llegando de las 10 palabras que acaba de decir, solamente han llegado 3. El resto se han quedado por el camino. Y es que pasa una cosa, cuando no se entiende, cuando las personas, la audiencia está escuchando y no entienden las cosas que se están diciendo, el cerebro llega a un momento en que, bueno, tú como neuropsicólogo sí. Lo sabes bien, el cerebro es muy vago. En el momento tiene que hacer un extra de energía, llega un momento en que sopesa y dice, a ver, ¿esto realmente es lo necesito para sobrevivir? No, y llega un momento en que desconecta, en el momento tiene que hacer un sobreesfuerzo para entender lo que se está diciendo, desconecta, pierdes la atención. Uh-huh. Y sí. Aparte de la vocalización, se habla muchas veces muy deprisa, no se respetan las pausas de respiración, por ejemplo. Mira, Pedro Sánchez, sin ir más lejos, ¿sí? Yo lo iba viendo, que iba cada vez perdiendo brillo en la voz, que iba quedándose más disfónico, que iba perdiendo potencia. Y seguramente porque no están prestando atención a cuidar también la voz. ¿Por qué piensas tú en ya en líneas generales en el mundo de la empresa, en el mundo de la política, en el mundo de la vida cotidiana? ¿Por qué damos tanta importancia a lo que decimos y no a cómo lo decimos? ¿Por qué es eso? Pues, ¿por qué prestamos más atención a lo que decimos y no a cómo lo decimos? Quizá porque no tenemos tiempo de vivir lo que decimos, no somos conscientes, vamos tan deprisa que no somos conscientes de nosotros mismos, ni de nuestro cuerpo, ni de lo que decimos, simplemente nos da tiempo a pensar lo que vamos a decir y ya está, pero no lo interiorizamos, no tratamos de meternos dentro de ese mensaje y de convertirnos en el mensaje que queremos entregar. No hay tiempo, ¿no? Es como que vamos tan apurados que nos quedamos en esa parte tan superficial que es las palabras sin más, ¿no? Y no trabajar en esa interiorización. Uh-huh. Antes has dicho una palabra que para mí tiene especial relevancia, que es el tema de las autolimitaciones, las creencias, pero por autolimitaciones. Las autolimitaciones que nosotros mismos nos imponemos para el tema de saber jugar con nuestra voz de una manera eficaz, esas autolimitaciones, y aquí creo que vamos a enlazar con una de tus conferencias, Enciende tu voz y apaga tu miedo, esas autolimitaciones, esas creencias, ¿están muy relacionadas con nuestros miedos? Totalmente. Tenemos mucho miedo de escuchar nuestra propia voz. Probablemente, se hace mucho cuando somos niños, ¿cuántas veces nos dicen cállate la boca, o cállate, o tú no tienes aquí nada que decir, o cantas fatal? No se nos deja, en el momento empezamos a sentir esa vergüenza, empieza el miedo a apoderarse de nosotros, de nuestra comunicación, de nuestro sonido, y nos convertimos todos en un estándar. Todos prácticamente pues intentamos sonar igual que los demás y no arriesgar más allá, ¿no? ¿A qué más puedes ofrecer? Y totalmente. En el momento nos metemos en el miedo, ya nos limitamos, claro. Se trata de, en esta conferencia, por ejemplo, de Enciende tu voz, trato de inspirar a las personas a que encuentren su propio sonido y a que se exploren cómo pueden llegar a sonar, ¿no? Y cómo al salir de ese miedo y entrar más en la parte del amor, que es el contrario de la emoción del miedo, cómo a través de ese amor pueden llegar a comunicar tanto, ¿no? Y a impactar y realmente a dejar una huella en las demás personas. ¿En nuestros colegios se nos enseña a hablar? No, para nada. ¿A usar nuestra voz? Para nada. Fíjate que es una lástima, mientras que en otros sistemas educativos de otros países se le da especial importancia, ya no solo a la oratoria cuando estás ya en universidad o incluso en el instituto, pero los niños, en otros países, los niños están cantando desde que son, vamos, súper pequeñitos, y se les incluye eso como parte de la educación, el canto, ¿no? Incluso no tiene por qué ser clase de canto o clase de música, sino están en otra clase, pero utilizan la herramienta de la música y del canto como medio de, como una herramienta de aprendizaje. Me parece fantástico. Y ahí ves cuando que realmente las personas están muchísimo más familiarizadas con su voz. Y ya para finalizar, una de tus últimas conferencias cantadas, el liderazgo superstar. Coméntanos un poquito. Sí. Bueno, esta es una conferencia que, bueno, trata efectivamente sobre el liderazgo, y lo hago con una banda de rock en directo. Un cantante, al fin y al cabo, está liderando la banda de rock en ese momento. Así es. Y bueno, es algo muy divertido porque, claro, aporta precisamente esa parte tan lúdica de estar viendo un concierto de rock, pero pasando por las distintas fases, ¿no?, del liderazgo y la importancia que tiene cada elemento, que se trata de inspirar, no de hacer lo que el líder, no se trata de que haga o de que toquen la música como tienen que tocarla, sino de inspirar a los demás músicos a que saquen lo mejor de ellos mismos, y luego entonces es cuando la banda suena a trueno, o sea, es cuando impacta y la gente es como ¡guau! Te emociona, ¿no? Pero es precisamente porque cada músico saca su mejor versión realmente y saca lo mejor que puede aportar bajo ese liderazgo, ¿no?, del cantante. Pues hasta aquí hemos llegado. Noemí Carrión, muchísimas gracias por gracias, estar aquí, Javier. Y esperamos contar contigo muchísimo más a menudo porque nos tienes mucho que enseñar. Bueno, más bien ojalá que pudiera yo también escuchar a los oyentes, porque seguro que tienen bastante, bastante más que mostrar. Al fin y al cabo yo aprendo siempre de mis clientes y de las personas con las que me voy relacionando. Pues muchísimas gracias y un fuerte abrazo, compañera. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Buen día. Tu Nación Digital, Era Cyborg, te transporta a una nueva realidad en la que ciencia, tecnología, naturaleza y humanidad se funden en armonía creando un nuevo mundo. Tu Nación Digital, Era Cyborg. Todos los lunes a partir de las 11:15 en Radio Mairena, en la 107.3 de la FM. Dirige Rafael Martínez Cortiña. Produce Javier Mauri. Ahora también retransmitimos en streaming.